Buenas tardes a todos. Al igual que ayer, ya como quedado, vamos a estar unos minutos en silencio. Estoy esperando porque todavía está absenta. Esta tarde tenemos con nosotros al hermano José Tarrago, a quien casi todos vosotros conocéis, desde hace muchos años, por cierto. Él nos va a hablar de la formación de la familia humana y sus padres adoptivos. Luego tendremos 10 minutitos para ir al menos uno y a los demás sitios, como sabemos. Y luego también él abrirá turno de preguntas y podremos conversar con él. ¿Vale, José? Claro. Venga. ¿No lo necesitas? No, no puedo hacer. No puedo hacer eso, no sé si. No, esto no. Esto es para ellos. Sí, está bien. Si te tienes que poner gafas, ponte gafas, si no. Tengo un problema en todo eso, yo. ¿Verdad que se me oye? Sí, sí. Si quieres mi tónica. No, no, no me hace falta, no. Que se me oye. Al final, ¿me oís? Es que no hace falta. Ya tengo suficiente voz. Es para mí una satisfacción estar de nuevo con todos vosotros y participar de estos actos que renuevan nuestras propias energías en pro de ese trabajo de transformación que vamos realizando en el transcurso de toda nuestra vida. La teosofía es un ideal que hemos abrazado en esta existencia y que pensamos continuar hasta el fin de nuestras vidas. Hubo en una ocasión un maestro sufí fue visitado por un perplejo buscador de la verdad. Y este le preguntó: tengo solo una pregunta que haceros. ¿Por qué es que vaya donde vaya, siempre me parece recibir diferentes respuestas a mis preguntas? Y el maestro sufí le contestó: venga usted a pasear conmigo por el pueblo y veremos qué es lo que podemos descubrir de este misterio. Fueron al mercado y el maestro sufí le preguntó al verdulero: dígame, ¿qué hora de oración es? El verdulero le contestó: la hora de la oración matutina. Continuaron su paseo. Después de un largo tiempo, el maestro sufí preguntó a un sastre: ¿qué hora de oración es? El sastre respondió: la hora de la oración del mediodía. Continuaron el paseo y al cabo de un largo tiempo, el maestro sufí se acerca a otra persona y le pregunta: ¿qué hora de oración es? Es la hora de la oración vespertina. El maestro sufí se volvió hacia su acompañante y le dijo: ¿quiere usted continuar el experimento o ya está convencido de que la misma pregunta puede producir virtualmente siempre distintas respuestas y todas ellas corresponden a la misma verdad? Esta historia sufí me sirve como de introducción al tema que les voy a presentar. Porque todo es una familia. Esa familia de la propia humanidad viene por los mismos cauces. Es decir, no importa la filosofía, religión o escuela en la que podamos encontrarnos, todas nos conducen a una misma y única verdad, la realidad una. no existen más realidades que la realidad una. Este es el secreto de ese cuento sufí, como otros muchos de los sufíes que ayudan a la comprensión de una visión amplia y sincera de la realidad. En teosofía se nos enseña que para ser teósofo hay que ser antes una buena persona, y que para ser ocultista hay que ser antes un buen teósofo. Es decir, hay que ir ganándose cada vez hacia adelante el proceso que permite el desarrollo de algo que está en nuestro interior intentando aflorar, pero que necesita la cooperación del individuo que se suma a ese trabajo para desenvolver lo que en su interior siempre ha existido. Desde siempre ha existido una tradición referente a ciertas enseñanzas esotéricas o fraternidades ocultas, en las que se podía obtener cierta sabiduría secreta. Esta sabiduría secreta, al parecer generalmente desconocida por la raza humana, y me refiero a las que forman en su seno al discípulo aceptado de maestro. Queridos amigos, demostrar la existencia de estas organizaciones a las personas que están fuera de las mismas no es posible, porque la revelación de sus secretos implica la obligación de guardar silencio sobre los mismos. Sin embargo, se permite dar a los sinceros y auténticos buscadores de la verdad la suficiente información como para permitirles discernir la senda necesaria para lograr la entrada en una u otra de esas fraternidades, como en el caso de la sociedad o escuela teosófica, fraternidades con las que nosotros nos hemos identificado. Las diferentes fraternidades existentes o escuelas ocultas declaran ser las herederas de una ciencia secreta que les ha sido legada por sus fundadores y posteriormente enriquecida de tiempo en tiempo por grandes instructores. Esta ciencia se refiere al estudio de las causas que se encuentran tras de los fenómenos observables y que son las que los condicionan. Si quisiéramos entrar en el terreno de los fenómenos observables, no terminaríamos en toda nuestra existencia, por larga que fuera, en esta vida, puesto que nuestro cuerpo o nuestra propia personalidad es un fenómeno de esa propia naturaleza. Nuestra expresión en el mundo externo hace parte de ese monumental maya poder de la manifestación del Logos, para que encontremos la herramienta adecuada contra oposición de una realidad existente en nuestro interior, y que por lo tanto es indispensable que nosotros en este mundo mayábico encontremos también la herramienta que precisamos, que es ese cuerpo físico, mental y emocional que pertenecen a ese auténtico poder de maya del Logos. Bien. Después de las pruebas preliminares relativas al carácter y la preparación adecuada, las fraternidades ocultas se encuentran en situación de comunicar la teoría de esta ciencia a los candidatos aceptados y, subsiguientemente, transmitir los poderes para su uso práctico. Estas son las pretensiones de todas las escuelas ocultas esotéricas. Por eso, a un principio, he señalado este cuento sufí, porque en todas esas escuelas encontraremos respuestas quizás distintas, pero que todas ellas nos llevan a una misma realidad. Todas existen para despertar en nuestro interior el anhelo de descubrir ciertas realidades que están en nosotros y que la misma ignorancia no permite que descubramos. Estamos en un periodo de formación interna y ese periodo de formación permite que aflore en nosotros el poder del discernimiento que hace que lo desconocido acceda a lo conocido. Que la ignorancia dé paso a la sabiduría. Que ese mantra oculto que existe y que dice, conducidme de lo ilusorio a lo real, de la muerte a la inmortalidad, de las tinieblas a la luz o de la ignorancia a la sabiduría, es una realidad. Y que es indispensable ese par de opuestos para encontrar la auténtica respuesta, porque en ese mundo dual nosotros encarnamos esa dualidad. Estamos en la ignorancia y el poder latente está en nuestro interior. Y que necesita propulsar la energía espiritual y divina que está en nuestro interior para que esa ignorancia se vaya diluyendo y dé paso a lo que siempre ha existido, que es la luz de la sabiduría que se encuentra en nuestro interior. Eso es lo que nos transmite uno de los anteriores presidentes mundiales, Sri Ram, cuando él escribe un folleto que se llama Sed una lámpara de vosotros mismos, cubierta por unas cuantas docenas de velos, y esa luz ha quedado oscurecida, y nosotros en la ignorancia. Pero es un reto salir de la ignorancia para entrar en la luz, y en eso estamos. Estamos acostumbrados a ver que las enseñanzas espirituales se dan libremente y a oír conocidas palabras como aquellas que dicen que todo aquel que tenga sed venga a las aguas de vida y beba en ellas libremente. Nadie nos impide beber en esas aguas de vida y hacerlo libremente, porque es que en realidad hacen parte de nosotros mismos. Que no nos es posible comprender ningún régimen que rehúse agua de ese manantial a los que tienen sed. Voy a beber. Necesitas siempre algo que te refresque la memoria y el paladar o la garganta. La ciencia oculta es muy potente y todos lo sabéis. No hago ningún descubrimiento, pero es potente para el bien y para el mal. Puede salvar almas cuando todo lo demás fracasa, pero también puede, sin ninguna mala intención, destruirlas. No es ningún juego de niños, y son poquísimos los que están preparados para alcanzar el nivel necesario. Sin embargo, para los que pueden aventurarse a indagar, esta es una noble lucha para el alma, una verdadera cruzada contra las potestades de las tinieblas y la maldad en elevadas regiones de la mente objetiva. Nuestra mente, ya sabéis, es dual. Y sabéis que en La voz del silencio, Madame Blavatsky dice, la mente es la destructora de lo real. ¿Y por qué nos dice todo esto? A raíz de lo que estoy ahora enumerando, de lo que estoy diciendo. Y veremos realmente que ella tiene razón en este sentido. Y no solamente ella, si buceamos en la Vedanta, nos está diciendo exactamente lo mismo. La destructora de lo real, la mente objetiva. Pero al mismo tiempo es dual y constructiva. Y la mente es indispensable para ir más allá de lo objetivo y entrar en ese mundo de las auténticas causas subjetivas para el ser humano y entrar conscientemente en ellas para poder observar esa realidad invisible para nuestros ojos, pero no por ello quiere decir que esto no exista. La disciplina que se da en las escuelas ocultas tiene por objeto producir el adepto. Un ser humano que mediante una educación intensiva ha logrado elevarse muy por encima del desenvolvimiento ordinario de la humanidad para dedicarse por completo al servicio de Brahman, de Dios, del uno sin segundo, del ser real en cada uno de nosotros. Porque todo esto que acabo de enumerar está en nosotros. Y en eso están de acuerdo todas las religiones. Porque en todas ellas se dice que Dios está en todas partes, en todo lugar y en nuestro propio interior. Ese Dios Brahman, esa realidad oculta, esa divinidad, ese Logos que existe en nuestro interior. Lo acercamos más a nuestra comprensión. Y la ciencia oculta le llama el ser. Eso somos nosotros. Por eso dice el adagio popular, el axioma, dice, ese ser soy yo. Dice, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter. Es el ser, el espíritu que mora en nuestro interior. Yo soy ese espíritu, yo soy ese ser soy yo. Eso está en la enseñanza teosófica, en aforismos un poco ocultos. Pero esto puede aflorar en nuestra conciencia y llamamos el ser. Ese ser soy yo. Esa realidad, ese Brahman, ese Dios, el nombre que le queréis llamar, eso soy yo. Y dice los grandes sabios de la India, yo soy eso. Eso eres tú. Tú y yo somos uno. Esa es la única y absoluta realidad, dijo don Antonio Alonso en contestación a una carta que yo le escribí. Le pedí, Antonio, por favor, dime cuáles han sido tus mejores experiencias durante 70 años dedicado al trabajo teosófico. Él vivía en Huelva, en una ermita, y me contestó diciendo, entre otras cosas, yo no soy yo, sino tú. Esta es la única realidad que he descubierto durante 70 años. Me dio mucho que pensar. Finalmente descubrí qué es lo que me estaba diciendo. Esa realidad interior había sido percibida por su conciencia. Era consciente de la realidad del ser. Eso es precisamente todo el secreto de la enseñanza teosófica, que descubramos la realidad de aquello que somos. Y para eso necesitamos, evidentemente, abrir ese potencial, esa semilla que pugna, porque el tallo ascienda a los planos superiores. Hagamos como hace la flor del loto, que desde el fango llega a percibir el beso suave del sol, simbolizado el sol por el yo divino superior. Hagamos carne de nuestra carne este símbolo y descubramos la realidad oculta, que sí, es que uno se emociona hablando de estas cosas, es posible que existe en nuestro interior. Bien, la verdadera instrucción y educación la reciben en los mundos internos y solo el entrenamiento preliminar que los prepara para las escuelas internas tiene lugar en el mundo físico, no en otro lugar. Quizás ahora no estamos en una de esas escuelas ocultas, porque es algo más trascendente que lo que conocemos hasta ahora. Habrá que percibir la realidad que existe en nuestro interior, percibir esta realidad como percibimos el mundo físico. Pero no con los sentidos, sino con la percepción de aquel que ha despertado. la esencia de lo eterno que existe en cada uno. Percibir esa realidad más allá de los sentidos es descubrir aquello que somos. Este es el gran descubrimiento que el individuo hace cuando encuentra la esencia, entidad de aquello que él es. Más allá de ser humano, encuentra lo que antes hemos dicho, el ser divino. Continuando con un cuerpo físico, porque esto hay que descubrirlo, con una personalidad. Quizás vuestro momento, nuestra personalidad, hacer este salto, decía Saturnino, hacer un salto mortal hacia atrás y caer nuevamente de pies, y has cambiado totalmente, ya no eres el mismo, el que eras murió, has nacido nuevamente, y eso que nace, siempre ha existido, nunca nació, siempre fue. Eso es descubrir la realidad en uno mismo. Bien. Permitidme que os pregunte, las decisiones importantes que habéis tomado en vuestras vidas, ¿de dónde han surgido? Algunas habréis tomado, yo mismo, quizás no las más adecuadas, pero algunas decisiones hemos tomado en nuestras vidas que las han cambiado. ¿De dónde han surgido? No doy contestación. Preguntároslo. ¿De dónde surgieron estas respuestas? ¿Qué hacen que hoy estéis aquí? Queridos hermanos, vosotros que buscáis el conocimiento en el sendero oculto, estoy convencido que algún día os pondréis en contacto con vuestro propio yo superior, que es el yo superior de todos, que es quien puede ponernos en contacto con los instructores o maestros invisibles, pero que siempre están ahí. A veces nos preguntamos si es posible que la iniciación tenga lugar sin que la mente consciente se dé cuenta de la experiencia. No es así. La iniciación implica la unificación de la conciencia inferior con la conciencia superior. Y por consiguiente, no puede producirse sin que uno se dé cuenta. No sabemos cómo ni de qué manera esto ocurre, pero eso ocurrirá. Lo que tiene que pasar, pasará. Tarde o temprano, sucederá. Esa transformación originará en nosotros el nacimiento de un hombre nuevo, que surgirá del hombre viejo, que ahora actualizamos en nuestra personalidad. De ahí surgirá el hombre nuevo. ¿Y ese hombre nuevo es quién? Trae el despertar de esa conciencia que siempre ha estado ahí y no ha podido nunca expresarse porque estaba dominado por la propia ignorancia que nos envuelve dentro de las tinieblas. Despertar esa luz es despertar el auténtico conocimiento. Y diré más, incluso el despertar de ese auténtico conocimiento también a su debido tiempo desaparecerá. ¿Por qué? Porque nosotros somos eso. Y eso que somos no necesita de nada, porque Él lo es todo. Pero ahora sí necesitamos del conocimiento para descubrir la realidad oculta que está en cada uno de vosotros y en mí mismo. El maestro conoce la existencia del discípulo y puede haber comenzado a darnos la preparación preliminar antes que como aspirantes seamos suficientemente psíquicos como para darnos cuenta de la presencia del maestro. Esta preparación puede realizarse en vosotros y en mí. No solamente en alguien en particular, Esto va a suceder en cada uno de nosotros. No somos distintos ni especiales. Somos todos uno. Y lo que le ocurre a uno, nos ocurre a todos. Y por lo tanto, cada uno de nosotros, a su debido momento, despertará esa conciencia que le permitirá darse cuenta que somos uno con todos los demás y que todos los demás están en uno mismo. Este es el mantra de la señora Besan. Que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa que es también uno con todos los demás. No está porque sí ese mantra, está para hacernos reflexionar que no estamos solos en el mundo, que somos una familia que viene de largo tiempo establecida con el fin de encontrar el núcleo de esa realidad que nos une a todos y que todos somos uno. Esta es la familia que la teosofía quiere dar a conocer a cada uno de sus miembros y a través de ellos a cada uno de los miembros de toda la sociedad. Esta preparación puede realizarse en vosotros y en mí, sin que nos demos cuenta de nada. Pues, aunque vosotros quizás lo podáis ignorar, la invocación que hicisteis al maestro, suponiendo que así haya sido, puede que en el recuerdo no esté en vuestro cerebro y que os encontréis abandonados espiritualmente. Pero estoy convencido de que desde lo más profundo de vuestro interior surgió en un momento dado esa invocación. Quizás la hayáis olvidado, pero estáis ahí. Y esto es fruto de algo, a su debido tiempo, de algo que se olvida, pero que en el interior siempre está presente. Sin embargo, el trabajo y la preparación pueden haber seguido con firmeza en vuestro propio yo superior. Quizás no en vuestra personalidad, pero sí en vuestro yo superior. Porque aquello que place al yo superior desagrada a la personalidad. Y aquello que agrada a la personalidad no le interesa al yo superior. Fuera del radio de vuestra conciencia cerebral, queridos, como aspirantes, no debéis desesperar, sino mantener vuestra aspiración. Y a su debido tiempo, todos llegaremos a cosechar nuestra propia siembra. Día tras día, la conciencia superior se ve impulsada cada vez más cerca del umbral. Quizás no habréis hecho atención en ello. Por eso me permito decir que el destino inmortal inmediato de cada uno de nosotros es alcanzar la conciencia del yo superior y subsiguientemente la de la mónada o espíritu puro. Mientras nos encontramos en el sendero probatorio, se nos enseña principalmente a conocernos a nosotros mismos, cercionarnos de nuestras debilidades y corregirlas. En todo este proceso es conveniente recordar aquellas palabras del filósofo Thackeray que dijo: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Ese es el proceso del cambio. Y estamos, de alguna manera, ahora, intentando cosechar un carácter. Pero aquel carácter que permite al individuo avanzarse hacia un destino, el destino de lo eterno en uno mismo. Consideremos ahora la historia espiritual de una persona que emprenda el camino y veamos las jornadas por las que también nosotros tenemos que pasar. En primer lugar, viene la formación de la idea de la iniciación y el ideal de servir al maestro, ofreciéndole dedicación completa. Veamos lo que le sucedió a un aspirante que despertó a la vida interior. Todo empezó un buen día al levantarse y dar un paseo por la montaña. Hizo un descubrimiento. Ya sabéis de quién hablo. Algunos. Le pregunté, ¿qué descubriste? La aspiración única. ¿Qué quieres decir con esto? Si aspiras a una única cosa, y no aspiras a nada más, eso aflorará en ti. Saturnino Torrapalá. ¿Basta con la aspiración? Sí. Basta. Y es suficiente, si es suficientemente intensa y persistente. Si continuamos sin vacilaciones durante todas las pruebas del alma, con las cuales se comprobará nuestra resistencia. Hay ciertas escuelas de misterios que ponen ciertas reglas para que el estudiante se pruebe a sí mismo si tiene la capacidad de poderlas mantener. Ciertas pruebas que son de tipo personal, no son de carácter espiritual, pero sí son de carácter personal con el fin de modificar las tendencias de nuestros sentidos hacia aquellas apetencias que estos tienen, que son como, por ejemplo, mantener un régimen vegetariano, no fumar, no beber, no drogarse, no hacer ciertas cosas que son a nivel personal, no a nivel espiritual. Porque antes de ser un buen teósofo hay que ser una buena persona. Y antes de ser un ocultista, que es lo que todos pretendemos en alguna ocasión, hay que ser un buen teósofo. Y para ser un buen teósofo hay que tener un auténtico control de nuestros sentidos. Porque estos son como tentáculos que se adhieren en el mundo de las formas y nos esclavizan en ellas con el fin de mantener nuestra mente objetiva, como dijo Madame Blavatsky, la destructora de lo real. Démonos cuenta que estas afirmaciones de estos grandes ocultistas del pasado nos llevan siempre al mismo punto: tener un control de nuestros sentidos y una aspiración única a que aflore lo que está profundamente escondido en los recovecos más profundos de nuestra propia conciencia. Si persistimos a través de la indispensable purificación que ha de efectuarse para poder entrar en contacto con el yo, el ser, el yo divino, el yo superior en nosotros, y soportamos toda la preparación y las penurias por las que tendremos que pasar para prepararnos debidamente, sin flaquear a través de todo esto, entonces sí llegaremos a los pies del maestro. Otro folleto ocultista, que en unos grandes y pequeños aforismos nos dan todo el proceso de lo que el estudiante tiene que realizar. Entonces sí llegaremos a los pies del maestro y caeremos de bruces, porque realmente habremos despertado la auténtica devoción. Porque ¿qué es lo que se necesita, queridos hermanos? Auténtica devoción. ¿A quién? ¿A qué? Al ser, al yo real, a Brahman, a Dios, a la divinidad en nosotros. Y cuando esa devoción aflora en la conciencia del ser humano y siente la devoción en Buddhi, en Atma, en la realidad del ser, dice la gracia de Dios, con un brazo santo te coge y te atrae y te hace consciente de lo que siempre ha sido, la divinidad misma. Esa es la gracia de Dios. No es algo ajeno, porque la gracia de Dios duerme en vuestro interior y despierta mediante estas sacudidas que la aspiración única hace, que desvele ese poder de Dios que duerme en cada uno de nosotros. Sin embargo, cuán pocos son los que se dan cuenta de la fuerza de la aspiración que se requiere para alcanzar la iniciación. Dice la tradición de Oriente, ella nos cuenta una historia que todos conocéis, la historia de un maestro que sumergió la cabeza de su discípulo bajo el agua. Y ese discípulo, a punto de ahogarse, lo sacó del fondo, sacó la cabeza del fondo del lago y le preguntó: ¿qué es lo que más deseabas? ¿Qué es lo que más aspirabas? Respirar. Cuando necesites encontrar la espiritualidad como necesitabas respirar, despertará en ti. Esa es la aspiración. Cuando ya no podemos más, parece que todo se acaba, que todo se termina, hay que sacar fuerzas de flaqueza de nuestro interior, borrar todo contacto que esclaviza y abrazarnos a la liberación, porque la liberación es la iluminación. Esta es la realidad. La iluminación es la liberación de los sentidos. Nada te esclaviza. El que se pone en marcha por el sendero no puede llevar nada consigo. Desnudos nacemos en el mundo y desnudos tenemos que salir de él para llegar a la supraconciencia. Pues ya conocéis aquello que donde está vuestro tesoro, allá está vuestro corazón. Si vuestro tesoro está ahí, ahí está vuestro corazón. Porque ahí está el corazón, el centro, la conciencia, la realidad una del yo. Ahí. Este es el corazón espiritual. Ya sabéis que existe el corazón físico y el corazón espiritual. La conciencia del ser está ahí. Cuando alguien os invoca en alguna ocasión, decís yo. Ahí os señaláis inconscientemente. Ese es el yo real de cada uno de nosotros. Ahí está la respuesta. Cuando entremos en contacto con esa realidad, conscientemente, más allá de las formas, en ese mundo de percepción, que no hay forma visible, más allá de esa mente objetiva, y entremos en el mundo de las causas, encontraremos como visión real la percepción, esa percepción de los mundos internos que no necesita ojos. Los ojos se necesitan para el mundo físico. Los ojos físicos no pueden ver nada que no sea físico más que lo que es objetivo, etcétera, etcétera. No hace falta que os diga nada de todo eso porque conocéis más que yo. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Se nos dice que el ocultismo no es para el débil ni para el timorato. Por muy buenas que sean sus intenciones, tampoco es una cosa sana para las personas que no han llegado al grado de madurez necesarios. Hay también una frase que lo define. No hay que ser sensible, o no hay que sensibilizar, no hay que sensibilizarse ni ante el halago ni el vituperio. ni por la muerte, ni por la vida, ni por la enfermedad, ni por la salud, pero jamás indiferente a las necesidades y oportunidades de trabajo en beneficio de la humanidad. Hay que ser valiente para estas cosas. Por eso se dice que quien no está lo suficientemente preparado para hacer ese cometido, que siga viviendo. Dice la teosofía, siempre está preparada a abrir sus puertas. El conocimiento teosófico siempre está abierto, está dispuesto a abrir sus puertas para aquel que quiere entrar en ellas. Pero que si hay resistencia a ellas, continúa viviendo la vida del mundo, no te preocupes. Cuando me necesitarás, aquí estaré yo. Vive la vida del mundo, experiméntate en el mundo, despierta el proceso oculto de esa dualidad, descubre qué es lo que importa y después llama a la puerta y la puerta se abrirá. Ya conocéis aquello, quien llama, llamad y se os abrirá, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas siempre se han dicho, están ahí presentes en todas las literaturas. El equilibrio y la ecuanimidad constituyen la clave de todo el desenvolvimiento esotérico. Para las naturalezas desequilibradas, la sabiduría superior no es más que un peligro constante. La estabilidad es tan necesaria como la pureza para andar por el sendero. Son cosas a tener muy en cuenta. No podemos entrar en el sendero de discipulado, no podemos. Es que la puerta no se puede entrar siempre y cuando estemos cargados, atados a los objetos de deseo. Si los objetos de deseo tienen mayor poder que esa aspiración de la cual Satur nos habló en cierto momento, automáticamente es una sensibilidad objetiva de la mente, pero que no deja de ser un estímulo ya para que a su debido tiempo traspasemos las fronteras de esa mente concreta y entremos en la mente de las causas subjetivas de la vida, donde allí obtendremos las primeras respuestas a nuestras inquisiciones, inquirir, investigar, buscar la realidad. Una persona sensible, hay que tener en cuenta que es muy diferente de un ocultista. Y la disciplina y el sistema que se emplean para desarrollar a un sensitivo es muy distinto del que se emplea para desarrollar un ocultista. Los que se aventuran en los mundos invisibles pueden dividirse en tres clases, según he podido observar: sensitivos o médiums, místicos y ocultistas. Sensitivos. Los sensitivos se les clasifica juntos, medios y sensitivos, se les clasifica juntos, puesto que ambos son, perdón, no se sientan ofendidos, pero las enseñanzas teosóficas son muy claras. Y de ellas hemos de ir aprendiendo a discernir lo que el aforismo dice, me conducidme de lo ilusorio a lo real. Son negativas, puramente receptivos, que no se dejan afectar por lo externo al yo, sin tener el poder de controlarlo. Mientras tanto, el ocultista como el místico son intensamente activos. Un ocultista competente ve lo invisible tan claramente como un sensitivo. Además, actúa como transmisor de un plano a otro. Su ego es en todo momento como el director de una orquesta entre cuyos instrumentos se encuentran tanto las facultades del psiquismo como las de la percepción, de manera que puede ponerlas en acción o silenciarlas a voluntad. Esto es el ocultista. Tener el poder de silenciar o de activar en cualquier momento aquello que es preciso realizar. Sin que nada pueda controlar su propia voluntad. El místico no es más que un ocultista introvertido. El místico no es más que un ocultista introvertido. Y el ocultista, un místico extrovertido. Ambos buscan la misma meta, el mismo fin, aunque evidentemente por diferentes métodos. La diferencia entre ellos es de temperamento, no de ideal, sí de temperamento. Cuando el temperamento científico se aproxima a lo invisible, elige el sendero oculto. ¿Os dais cuenta? Repito, cuando el temperamento científico se aproxima a lo invisible, elige el sendero oculto. Y cuando el temperamento artístico se aproxima también a lo invisible, elige el sendero místico. El uno progresa mediante el conocimiento justo, pero al final ambos se juntan. Volvemos nuevamente a dos tendencias distintas que conducen finalmente a un mismo fin. El místico sigue un sendero solitario, aunque forme parte de una comunidad. Sus visiones son para él solo. Las vive, habla con Dios, eres uno con. Y frecuentemente carece del poder de enseñar a los demás lo que él mismo ha aprendido. No sabe cómo hacerlo ni cómo decirlo. Él lo siente y él lo ve, pero ¿cómo lo explica? Alcanza las alturas más elevadas del espíritu y mora allí aparte. Sus experiencias son puramente personales y no pueden ser comunicadas a los demás, porque nadie las podrá entender. El ocultismo, el ocultista, el aprendiz, el que ya se mueve por ese sendero del ocultismo, por otra parte, pertenece al intelecto iluminado, al causal, pertenece a ese intelecto iluminado, está funcionando conscientemente. ¿Por qué iluminado? Porque recibe la luz de Budi. Budi es la luz de Atma. Sabéis que Budi hace la función de espejo de Atma. La luz de Atma entra en Budi, se refleja en el causal, en la mente superior. Y en la mente superior evidentemente existe lo que se llama el intelecto iluminado. ¿De dónde surgen aquellas ideas que finalmente se materializan en el mundo objetivo a través de la mente objetiva concreta, pero han sido recibidas de esa luz de Budi en un momento determinado? El ocultista atraviesa esa frontera que existe entre el mundo material y el mundo espiritual. Entra conscientemente en ese mundo espiritual como primera etapa, que llamamos mente superior o mundo causal. El sendero oculto se sigue en cooperación, evidentemente, con otros estudiantes aceptados que penetran en esos mundos ya superiores, porque sus cimas solo pueden escalarse mediante el trabajo colectivo en pro de la humanidad. Quizás pensáis, sí, pero antes hemos de empezar por nosotros mismos. Sí, el adagio popular dice que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Eso lo sabemos. Pero eso tiene que trasladarse finalmente a la totalidad. No podemos hacer un trabajo en beneficio de la totalidad si no hemos comprendido qué pieza somos dentro de ese gran engranaje de la que mueve toda la humanidad. Somos un grano de arena en el desierto. Sin ese grano de arena en el desierto no es completo. Somos una gota de agua en el océano. Sin esa gota de agua, el océano no es completo. Somos el propio océano. El océano está en nuestra propia gota, está en nosotros mismos. El desierto está en nosotros mismos. Nosotros somos uno con todo lo demás. Bien, el ocultista llega a comprender el sentido auténtico de lo que se nos quiere dar a entender y a comprender con estas afirmaciones. Podemos hablar perfectamente del arte místico y de la ciencia oculta. Recordemos que todo arte está basado en una ciencia y que toda ciencia aplicada participa de la naturaleza del arte. El más alto desenvolvimiento se logra cuando el místico, fijaros bien, tiene el conocimiento y la técnica del ocultista, o cuando el ocultista es un místico de corazón. Vemos que estos dos aspectos, en un momento determinado de nuestro sendero, los tendremos que unir, porque dicen que los tres senderos conducen a un cuarto. Diréis, ¿cuál es el otro? Bueno, ya lo conocéis, el karma yoga, el servicio al mundo. Los tres nos llevan a ese cuarto, y ese cuarto es la definición de esos tres. Son tres caminos distintos que nos llevan a desembocar la naturaleza distinta humana en pro de este proceso de transformación y recuperación consciente de lo que siempre hemos sido, a ese cuarto al cual se le llama el templo del alma. Consciente de aquello que somos, descubrimos la raíz y de donde recibimos el auténtico alimento que hace crecer todo aquello que la semilla encierra en su interior. Y somos la semilla auténtica de un amor que todo lo da. Y da de sí mismo toda su esencia para que brote el tallo que producirá esa flor tan hermosa que exhala el perfume que enamora a todo individuo que alcanza en sus propias narices. Ese es el auténtico amor. Esta es la semilla de la propia humanidad. El amor, el amar. Pero no amar cosas. Un amor que es invisible, intangible, algo que se da, algo que se recibe, algo que se percibe, algo que se comunica, algo que está esperando el momento oportuno de que aflore en nosotros ese caudal de energía que encerramos en nuestro interior. Es el tesoro de Alibaba y los 40 ladrones. ¡Sésamo, ábrete! Ahí está el auténtico tesoro, ese tesoro que encierra esa montaña que es nuestro propio cuerpo físico. ¡Abramos! En nuestro interior, ese conducto, este sendero, y nos daremos cuenta que ahí está nuestro corazón. Vuestro tesoro está allá donde está vuestro corazón. Esta es una realidad que poco a poco, con el tiempo y con los años, pues uno poco a poco va entendiendo. No digo va descubriendo, poco a poco va entendiendo. Pero lo importante en esta vida es entender, comprender. Y cuando uno empieza a entender y comprender, está capacitado para poner en práctica lo que ha comprendido, porque es consciente de aquello que está haciendo. No es ignorante de lo que va a mover. Por eso en teosofía es importante el conocer, porque se sabe lo que es negativo y lo que es positivo en uno mismo. Bien, no quiero marcharme del tema. Entonces, es cuando el místico puede expresar las enseñanzas del espíritu en términos intelectuales, poniéndolas así a disposición de los que no tienen más que la mentalidad normal y el ocultista que participa de las cosas espirituales tendrá ese elemento de devoción del que antes hemos mencionado en su naturaleza, que casi siempre falta en aquellos que predomina el intelecto. El intelecto es indispensable tenerlo bien despierto, porque permite entender de una manera objetiva en un principio estos misterios menores que conducen a otros misterios mayores. Pero no podemos entrar en los misterios mayores sin comprender los menores. Y estamos ahora en los menores. Descubramos el sentido de estos misterios menores en nuestra percepción personal, poniendo en movimiento lo que es indispensable para remodelar un carácter adecuado para pasar de teósofos a ocultistas. Yo considero que todos vosotros y yo mismo, en ese proceso en el que nos hallamos, quizás somos aquellos que nos encontramos en el aula del aprendizaje. El aula del aprendizaje quiere decir estamos a prueba, estamos aprendiendo. Sabéis que hay tres aulas: el del aprendizaje, no, perdón, el de la ignorancia, el del aprendizaje y el de la sabiduría. Pues bien, no estamos en los dos extremos, estamos en el centro, a mi parecer. Estamos en el aura del aprendizaje, estamos a prueba, probemos a nosotros mismos que estamos aprendiendo lo suficiente como para entrar en el umbral de la sabiduría, que es el próximo o la próxima aula de aprendizaje. Y cuando entramos en esa nueva aula de aprendizaje, hemos puesto los pies en el sendero. Ahora no, estamos en el sendero del aprendizaje, pero estamos en el sendero objetivo. Y en el sendero objetivo estamos aprendiendo a liberarnos de los tentáculos de los sentidos que tienen esclavizados al Dios superior en el mundo de las formas. Sin este elemento, la síntesis final es imposible. El objetivo final de toda realización es el logos, la unión con lo divino, que sólo puede realizarse mediante la devoción, y en esa unión divina reside la síntesis ulterima. Ahí está lo que antes he mencionado. Quiero ir terminando con esa noción de lo que es precisamente esa devoción, esa gracia de la divinidad que alarga su divino brazo y nos va a atraer o nos va a llevar a la cámara secreta, no sé cómo lo decía Saturnino Torre, ¿alguien lo sabría? La cámara secreta del corazón, la cámara secreta, la cámara etérica del corazón, perdón. Me gustó mucho esta definición que él decía, la cámara secreta del corazón. Etérica. Perdón, etérica del corazón. Todos los senderos conducen a esa cámara secreta, a esa cámara esotérica del corazón. Y en ella encuentran su realización. Digo encuentran, no encontramos, encuentran. Algún día la encontraremos también. Estamos en ello. El místico busca un estado de sentimiento que le permita una realización completa de la verdad en mayúsculas. Ambos pueden conocer a Brahman, a Dios, el ser, pero ninguno puede conocerlo en su integridad. Por consiguiente, en los misterios menores, el individuo cuyo temperamento se inclina hacia el ocultismo es conducido por el sendero místico, y al místico se le conduce a marchar por el sendero oculto. Si alguno de los aquí presentes tenéis tendencia mística, no os apuréis, seguid por ella, porque finalmente entraréis en el sendero del ocultismo. Y quienes estamos en el sendero del ocultismo, no os preocupéis por ello, porque finalmente seréis conducidos por el sendero místico. Porque encarnaremos los dos aspectos, porque los dos aspectos son indispensables para ese encuentro de la realidad, ese poder de la voluntad que solamente el ocultista puede ejercitar mediante un control de sus propios vehículos de conciencia, y también despertar esa devoción que hace que toda nuestra conciencia vigílica, cerebral y divina se vuelque hacia el interior. Y ambos conceptos, entre comillas, se unifiquen y se armonicen. Como estos dos aspectos de nuestro emblema, estos dos triángulos, que uno mira hacia abajo y el otro que mira hacia arriba, el que mira hacia abajo, somos aquí abajo, y eso lo hemos de ir girando y ponernos en armonía con el que mira hacia arriba. Ese es el proceso de transformación. El proceso de transformación es cambiar la polaridad, porque este aspecto de este triángulo que mira hacia abajo, mira hacia el mundo de las formas, y mientras mira al mundo de las formas, no ve la realidad. Pero en cuanto a través de esta transformación o autotransformación que iremos realizando en el transcurso, no solamente de estas vidas, sino de las que están por venir, alcanzaremos finalmente esa comprensión que permite al individuo descubrir de qué y de qué manera tiene que trabajar y actuar para darle la vuelta a esa polaridad y mirar hacia el interior. Y dice la enseñanza que el alma, cuando da la vuelta y mira hacia arriba, queda prendada, enamorada. ¿De quién? Del yo superior, porque es su luz, la luz de donde ella procede. Y a partir de este momento, su ansia es fundirse en él. Vamos. Está abierto. Hola. Está arriba del todo. Hola. Sí, oye. Ahora. Vamos a hacer 10 minutos, es decir, a las 6:50 volvemos a estar aquí después de pasar por el -1 donde queráis, y entonces, pues, preguntas y coloquio con José. ¿De acuerdo? Hasta ahora. Thank you. José y animaros mucho. A ver quién se atreve primero. Son tímidos, ¿eh? ¿Te das cuenta? Yo la primera pregunta. Tú has hablado de dos caminos, luego del tercero y luego del cuarto, que ya lo pone el Camp Mallorca. ¿Y el tercero cuál es? Existe lo que se llama el Bhakti Yoga, el Karma Yoga y el Naya Yoga. Y estos te conducen a un cuarto. Este cuarto es el contacto con uno mismo. La realidad que unifica estos tres. Son tres senderos que te conducen a un cuarto. Lo que en Vedanta se llama el Turiña. Te conducen a ese cuarto que es la conciencia de lo auténtico y real. En este sentido, cada uno pues tiene una tendencia. Entre estas tres existen otras también. Y estas otras se casan más o menos con una de esas tres siempre. ¿Puedes repetirlo, por favor? El Naya Yoga. Naya Yoga. Tengo que decir que voy a dar mis respuestas. Estas mis respuestas tal como yo las entiendo o tal como me parece haberlas entendido. Si hay alguna diferencia en cuanto a vuestra visión de la propia pregunta que hacéis, pues no tiene otro particular, que son opiniones distintas, nada más que esto. Cada uno las entiende como puede. Yo, hay una secuencia de la que has comentado que me parece que la tengo incompleta. Dices que cuando se siembra pensamiento, se encuentra acción, cuando se provoca carácter y destino. Creo que hay un eslabón intermedio que me he perdido y que no soy capaz de recuperar. Pensamiento, acción, de acción y carácter. Hábito. Cuando siembras un hábito, recoges un carácter. Vale. Y el carácter continúa. Y cuando siembras un carácter, recoges un destino. Acércatelo aquí porque no. Yo no te oigo. Antes, que no sé si he tomado una palabra confusa respecto a este cuarto camino. Anteriormente, se ha comentado como que en principio estamos en un primer contacto o camino con la clara decisión de querer aprender. Segundo sería el místico. Tercero, lo que hiciste. Cuarto, el karma yoga. No sé si lo he entendido. No sé si era así. Es decir, nosotros en la actualidad, he dicho, estamos entre dos senderos, es decir, entre dos aulas. Hay la del aprendizaje, hay el de la ignorancia, el aprendizaje, y el de la sabiduría. He dicho que estamos en el del aprendizaje. En el de la sabiduría está el del místico, el que hace referencia, y el del ocultista. No estamos en este sendero, estamos en el de probación. Estamos aprendiendo a controlar nuestra mente, nuestras acciones, y de alguna manera a alejarnos cuanto más mejor de los sentidos. En este estamos ahora intentando pues neutralizar las atracciones externas para vivificar esa atracción hacia lo divino e interior. Dirás, ¿y cómo se hace? Pues haciéndolo poco a poco, uno va descubriendo de qué manera tiene que actuar. Porque de la manera que yo pueda descubrir, quizás no te sirva. Tú tendrás tu propio temperamento, por eso no existen reglas. En ocultismo hay que tener una cosa que es muy clara: no existen reglas para el aprendizaje. Y uno utiliza aquellas reglas que ofrecen la menor resistencia para que aflore en ti aquello que de alguna manera tú pretendes que salga en tu carácter. O sea que no vas a buscar la regla más difícil, sino la que va a ofrecer la menor resistencia para que en ti se abra aquello que tú esperas que aparezca en tu carácter. Y entonces, el carácter científico del ocultismo, qué consiste? Si no hay reglas, ¿en qué consiste el carácter, en qué consiste el carácter científico del ocultismo si no hay reglas? El ocultismo se inicia mediante la filosofía de, como has dicho tú, primero la palabra, el carácter científico. Se empieza por el carácter científico de investigar hacia tu interior. Y esto es el ocultismo. Investigar hacia tu interior. Por un proceso científico de la ciencia oculta, no de la ciencia externa, la ciencia oculta. Pero para entrar en la ciencia oculta hay que aprender a estudiar lo que es la filosofía esotérica. Digo esotérica por no decir teosófica, pero es teosófica y otras escuelas esotéricas que existen. Hay que aprender esto. Aprendiendo esto, aprendes al mismo tiempo a neutralizar el poder de los sentidos. Y automáticamente va despertando ese ocultismo. Se dice ocultismo porque está oculto en ti. No es que sea una enseñanza que no solamente sea un... Está en todos los individuos, pero tú vas perforando las capas externas que no permiten entrar en contacto consciente con esa realidad. Por eso se llama ocultismo. Pero es una ciencia. Es una ciencia que existe en tu propio interior. Y la ciencia esta es la que tú vas trabajando a medida que vas mejorando tu carácter. Pero me gustaría que explicaras un poco más el aspecto científico en cuanto a la posición con el artístico, que esto me ha parecido interesante. Sí, artístico. El científico a través, he dicho que el científico a través de la investigación. ¿Y la investigación qué consiste? El científico, ¿qué es lo que hace? Investigar algo dentro de la medicina, dentro de los astros o dentro de lo que tú busques, la línea, la medicina o cualquier otra cosa. El astrofísico lo que hacen es investigar. Y cuando uno investiga, automáticamente se cierra hacia el se cierra del exterior. Lo que hace es trabajar en una línea. No hay otros pensamientos que esa línea. Y eso hace parte de lo que decíamos, una sola y única aspiración. No se acuerda de comer, no se acuerda de dormir. Está trabajando en una línea. Está perforando las capas más groseras que envuelven esta personalidad. Hasta penetrar en la esencia, en el meollo de aquello de que le mueve en él, que es una idea determinada que está buscando. Este es el trabajo científico y este es el que le lleva hacia el ocultismo. No, las reglas estas a las que yo me hacía referencia es para el aprendizaje de todo teósofo. No existen reglas. He dicho que no existen reglas porque realmente cada uno tiene su propia tendencia. Y lo que me va bien a mí, quizás a ti no te pueda ir bien. Tú vas a buscar la regla que va a ofrecer la menor resistencia, como he dicho antes, a que aflore en ti aquella necesidad que tú quieres desarrollar. Pues la transformación de una tendencia, el despertar de una cualidad, pues buscarás aquella regla, disciplina, digámosle así, que va a ayudarte a que eso se pueda realizar. Si para mí realizarlo utilizo una regla determinada y para ti es imposible realizarlo como yo lo realizo, pues buscarás otra regla. Por lo tanto, no hay reglas cánones en el aprendizaje. Existen después en el cuarto camino. Ahí sí, una vez el ocultista y el místico han unido estos dos ideales en uno solo, entonces sí existe en los misterios mayores unas reglas que no se pueden violar. Están ahí y uno tiene que hacer frente a ello. Pero para hacer frente a esto, primero tiene que uno haberse madurado en los misterios menores, que es, cada uno va encontrando, cada maestrillo, digámoslo así, tiene su librillo. O sea, que lo que yo pueda decir o pueda hacer, quizás a ti sea contrario, no te vaya bien, pero me va bien a mí, porque no te vaya bien a ti, no lo voy a utilizar, voy a utilizar aquello que realmente me ayuda a que despierte, aflore en mí lo que necesito o me parece comprender que necesito en estos momentos. No sé si esto puede aclarar un poco. Entonces yo hago una pregunta. Te he entendido antes que el místico lo hace desde la individualidad, pero que realmente todo es, o sea, todo es una sola unidad, por tanto es para hacerlo en conjunto. Pero ese inicio del trabajo, para ese conocimiento personal, para cada uno, como acabas de decir ahora mismo, encuentre cómo él puede hacerlo, creo, en mi opinión, que primero es una labor totalmente individual, y cuando eso, cuando puedas enfocarlo bien, sí puedes pasar al segundo paso de compartirlo con el otro, o sea, de compartirlo en plan total. Pero sin ese trabajo previo individual, yo por lo menos no lo veo viable, no sé si estoy equivocado. Dices muy bien, pero esto lo he aclarado en la conferencia, queda de dicho que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y cuando esto realmente se ha realizado, entonces uno está preparado para realizarlo en la totalidad, es decir, en los demás. Pero como tú bien dices, individualmente, esa caridad que empieza por uno mismo, empieza en madurar uno mismo, comprender uno mismo, disciplinarse uno mismo, porque no podemos realizar nada en pro de los demás si no lo hemos realizado en nosotros mismos en un principio. Me diréis, pero hay cosas que se... Pues claro que sí, hay cosas que ya las habréis experimentado y alguna experiencia ya tendremos sobre ello. Pero hay cosas que nosotros dentro del terreno esotérico no hemos experimentado. Y hablamos de ese terreno. En el terreno esotérico hemos de irnos experimentando paulatinamente y cada vez más y más profundamente. Pero hemos de empezar por nosotros mismos. No podemos ayudar, decirle a los demás lo que deben de hacer, porque bastante trabajo tenemos para intentar iniciarnos en nosotros mismos unas disciplinas de trabajo. En este sentido, por eso he dicho antes, he querido llevarlo a ese terreno personal. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. José. José, ¿nos puedes decir qué dicen las enseñanzas sobre en la búsqueda del desarrollo del psiquismo inferior? Porque, ¿la búsqueda y de...? Sí, del psiquismo inferior, todo lo que se busca, sensaciones, todo lo que dicen las enseñanzas, porque creo que hoy día hay un equivocado sentido de la espiritualidad, sí. Y se busca mucho esa parte y los peligros que entierran. Sí. Lo que es la mediumnidad, en este sentido, la teosofía tiene unos apartados que aclaran muy bien este aspecto. La mediunidad no es aconsejable para los estudiantes de teosofía, y dice por qué. Te dice porque hay ciertos contactos del plano inmediato superior, que es el mundo astral, pero de los bajos mundos astrales que dominan la personalidad y ellos no dominan sobre lo que está ocurriendo. Entonces, si no dominan sobre lo que está ocurriendo, no son dueños de sí mismos. Por lo tanto, son juguetes de ciertas situaciones. La mediunidad, dice la teosofía, que es una actitud anormalmente establecida por los sentidos en el carácter del individuo, porque pierde el control de su propia personalidad. Y al perder el control de su propia personalidad, no hay recuerdo en absoluto de aquello que ha sucedido. Y dice además la enseñanza teosófica que entonces ocurre que entidades no positivas, digamos de esta manera, actúan a través de esta entidad, porque facilita la expresión de esta otra entidad del bajo mundo astral. Y entonces se toman estas enseñanzas de esta persona a la cual se le llama mediadora entre un plano y otra como mensajes divinos, y en realidad no existe en absoluto esa tendencia. Ahora, no obstante, se dice en teosofía que existen dos tipos de mediunidades: una que es pasiva, que es esa a la cual me refiero, que no es aconsejable para ningún teósofo, y existe la mediunidad activa, que es la que ejercía Madame Blavatsky y todos aquellos individuos que han alcanzado un control total y absoluto con su mente, mente en totalidad, y que tienen un control sobre sus propios sentidos, y que a voluntad pueden frenar cualquier actitud que pueda venir del exterior de sí mismas. Pueden controlar cualquier actitud o cualquier influencia, cualquier tipo de pensamiento o cualquier tipo de sentimiento que pueda intentar pues encadenar a esa persona en el momento dado a cometer pues una tontería u otra. Sí. O sea, existen dos mediunidades, la que se llama superior activa y la inferior pasiva. Entonces la pasiva no es aconsejable. Porque, ¿qué es lo que ocurre? ¿Habréis asistido a algunas reuniones de estas? Os lo digo. Si hay estas reuniones donde hay un médium que se duerme, entra en trance, se dice, entra en trance y se duerme, entonces dice cosas. Cuando es parlante, dice cosas. Estas cosas que dice, puede ser un médium, un auténtico médium, pero que los médiums podríamos contarlos con los dedos de la mano, no hay tantos, no son pseudos médiums, de estos hay a montañas, pero de médiums, pues bueno, quizás con estos podríamos contar, no sé en qué porcentaje. Estos individuos, cuando despiertan, ellos no saben lo que ha pasado, dice, ¿quién ha venido?, ¿quién han dicho?, ¿qué es esto?, ¿qué es aquello? Ellos no saben nada, han sido juguetes por un momento determinado que una entidad a través de él ha hablado. Y nadie sabe. ¿Y qué es lo que ocurre en estas reuniones? Pues que el ente que viene, él ve las formas mentales de los presentes. Es que hay todo un aspecto fenoménico que está ahí, que es muy hermoso conocerlo. Ve las auras mentales de todos los presentes, el ente que viene y se manifiesta. Y ve y da respuesta a cada una de estas mentes. Claro, evidentemente. Los que están allí presentes, pues a mí me ha contestado el otro, a mí me ha dicho esto, pues era fulano. Y claro, todos se marchan convencidos, pero el ente que viene, que está en el mundo astral, ve esas auras astrales, el tipo de pensamiento que en cada uno de estos individuos presentes domina. Pero cuando se marchan del lugar, ya sabéis cómo están. Dice, oye, he entrado bien y me marcho más cansado, me marcho como un trapo. Yo he estado en estas y sé cómo ocurre. Entonces, es que estas entidades, para poderse manifestar, absorben la energía de aquellos que están allí mismos presentes. Y entonces el médium también dice la teosofía, esto no lo digo yo, no digo nada que no haya leído y que haya entendido, dice la teosofía que esos médiums tienen que recurrir para poder recuperar esa energía que mediante esta manifestación han perdido, tienen que recuperarla a través de, bueno, puedo decir la palabra, drogas, digámoslo así, porque no estupefacientes, pues, sí. Ángel que sabe, no sé cómo decirlo, ese tipo de cosas, que café, etcétera, etcétera, para recuperar estas energías, porque estas energías se han perdido. ¿Eh? Café no. Bueno. Yo he perdido mucha energía hablando y tomo un café. Bueno, pero me refiero que utilizan estos medios para recuperar nuevamente estas energías. Pensad que la mediunidad en la antigüedad era muy distinta de lo que hay ahora. La mediunidad en la antigüedad era algo que los doctores investigaban en profundidad. Pues habían doctores tales como William Warren que trabajaban en lo que se llamaban laboratorio mediunímico. Estos médiums que habían, pues eran observados durante día y noche, trabajaban con ellos y habían materializaciones objetivas a las cuales llamaban fotoplasmáticas, imágenes fotografiadas, fotoplasmáticas, que se realizaban gracias a esa energía etérica que se desprendía del médium para poder configurar una mano que se materializaba para escribir, para materializar algo que se conseguía para poder realizar algo determinado. Esto es la energía etérica que perdían, y esa energía etérica que perdían entonces intentaban recuperarla cuanto antes, pues con algo que les diera el poder de recuperarse, porque perdían parte de su propia energía, y esto no era recomendable por la teosofía, y lo dice muy claramente, no es recomendable, porque evidentemente el individuo no es maestro de sí mismos. Por eso la mediunidad superior, el individuo es maestro de sí mismo. ¿Y por qué? Porque se conoce a sí mismo. Y cuando conoce el sí mismo, conoce a Dios y a todo lo que dice, conoce a Dios y a todo el universo, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y a todo el universo. Esta es la realidad. Cuando uno se conoce a sí mismo, es conocedor de todas las cosas. Porque uno hace parte de todo. Uno hace parte del todo. Bueno, no sé. Sí. No sé si ha salido de lo mismo, pero tengo una pregunta. Creo que sabemos todo ya el riesgo de todo lo que tú has dicho, pero si es que mi pregunta era un poco, ¿no podríamos meter el mismo saco a ciertas cosas que creemos que no tienen tanto perjuicio, como es a lo mejor la búsqueda de esos viajes astrales, las historias de que si te juntas en reuniones y fomentas ciertas cosas, ¿no podríamos meterlo todos en el mismo saco? ¿Sabes lo que quiero decir? No, sé si se explica. No. Es que hoy día, creo que hoy día cuando estamos, hay una, ese sentido, esa búsqueda de espiritualidad, hoy día aparece, Vicia ha buscado todo ese tipo de sensaciones. De buscar que sí, a ver cómo puedo tener esos viajes, esos astrales, ya te entiendo. Ya no estoy hablando de lo que tú has comentado, que creo que todos conocemos el riesgo. Pero es que yo creo que hoy día eso abarca mucho más. Y que hoy día se está comentando mucho eso. ¿Sabes? Que si no podríamos ver ese peligro que ya sabemos que existe en esto que has dicho tú, que lo otro también existe un peligro. ¿Sabes? Bueno, vamos a ver. Quiere decir, por los desplazamientos de la conciencia en otros mundos. ¿Qué es decir eso, no? Sí, la evidencia, etcétera, etcétera. Todo lo que abarca eso. Vamos a ver. ¿Qué es lo que buscamos los teósofos? Primero hay que hacerse esta pregunta. ¿Qué es lo que buscamos? Yo diría que se encierra en una sola pregunta. Nos buscamos a nosotros mismos. La enseñanza oculta solamente te dice... Encuéntrate a ti mismo, búscate a ti mismo, busca la realidad que existe en ti. Y cuando tendrás esta respuesta, tendrás todas las respuestas. Entonces, si buscamos nosotros entrar a otros planos de existencia mediante pues, el mundo astral, que viene la evidencia, el mundo, esto no tiene repercusión en cuanto al desenvolvimiento de la conciencia. Porque cuando encuentras la realidad del sí mismo en ti, cuando te buscas a ti mismo y encuentras alguna que otra respuesta, estas cosas de la auténtica evidencia y la auténtica clariaudiencia y el auténtico poder que permite al alma desplazarse más allá del plano físico, eso viene por añadidura. No se busca. Eso viene solo. Porque el gran poder está en ti y lo que uno tiene que hacer es despertar el conocimiento del sí mismo, porque en el sí mismo está la totalidad. Y entonces no hay necesidad de hacer experiencias para hacer desenvolvimientos, viajes astrales o cualquier tipo de connotación de incluso de poder de transmisión de pensamiento, etc. ¿Para qué perder todo el tiempo en estas cosas? Busquemos la realidad del sí mismo y dice la enseñanza, todo lo demás viene por añadidura. No hace falta hacer nada. Lo que se intenta decir en ocultismo que es no hacer nada, porque cuando nada haces, estás en el todo. O sea, es un poquitín difícil el encauzar la conciencia vigílica humana en traspolarla en una conciencia subjetiva más allá de la forma. Estamos en el mundo del aprendizaje y hemos de aprender en ese mundo todos estos conceptos, pero no dejarnos llevar por ellos. Saturnino, vuelvo a Saturnino porque yo he aprendido muchas cosas de él, ¿no? Él decía, hombre, conoces a ti mismo, etcétera, etcétera, ya lo conocéis, no hace falta. Y dice, y todo lo demás viene por añadidura. No hace falta que hagas nada más, una sola y única aspiración. Eso no lo entendemos nosotros. Nos cuesta. Nos cuesta porque tenemos muchas aspiraciones, ¿o no? Tenemos grandes aspiraciones, una casa, unos niños, un matrimonio feliz, pues un buen coche, una buena relación. Tenemos muchas ilusiones. Todo esto no despierta la conciencia del yo. Esto es un aprendizaje de relación para con los demás. Llegar a entenderse con los demás, llegar a comprender cómo actúan y cómo actúas para con y los demás contigo. Este es un aprendizaje. Luego viene el momento de la soledad. Muchos la estamos ansiando, la soledad. Viene el momento de la soledad. Cuando viene ese momento de la soledad, prescindimos de todo el contacto externo. Y a prescindir de todo ese contacto externo, empezamos a vislumbrar en nuestro interior ciertas respuestas que siempre hemos buscado, y que nos damos cuenta, entonces, solamente entonces, nos damos cuenta que siempre han estado en nosotros. Porque las respuestas nadie nos las puede dar. La respuesta están esperando en que nosotros llamemos en nuestro interior. Entonces, por lo que tú ibas, videncias, clariaudiencias, etcétera, todos los que son fenómenos paranormales en este sentido, es pérdida de tiempo para aquel que intenta encontrar la verdad en mayúsculas. Porque esto son distracciones en el camino. Yo diría. José Luis. No, no, no, quizá la respuesta que yo, vamos, lo que iba a comentar quizá haya sido ya un poco comentada, pero a lo largo de tu charla, en un punto concreto, no sé si lo he entendido mal, hablabas de la negatividad, lo sensitivo, y lo definías como algo negativo. Entiendo que lo mediumístico puede ser negativo desde la perspectiva que tú has explicado, desde un punto de vista. Pero, ¿cómo se encaja que lo sensitivo sea negativo? En el sentido de que a lo largo del proceso, tarde o temprano, lo sensitivo aparece por sí solo. Entonces, en tanto en cuanto la persona no se deja arrastrar por esa falsa apariencia de que uno puede pensar que lo que ve es la realidad final, ¿por qué lo sensitivo puede llegar a ser negativo? Si uno tiene esa densidad por un lado, como tú has comentado un poco a lo largo, ¿no? Yo entiendo que lo negativo, lo sensitivo, no forzosamente tiene que ser negativo. Vamos a ver. Si uno se deja arrastrar por las sensaciones, sensitivo viene de sensación, ¿o no? Yo en este plan lo relaciono. Si nos dejamos arrastrar por nuestras sensaciones, no somos maestros de nosotros mismos. Entonces, para los buscadores de la verdad, en mayúscula, eso es negativo. ¿Qué es lo que nos dicen en síntesis todas las enseñanzas? Todas nos dicen que hemos de alejarnos de los sentidos, de las sensaciones. Sensaciones, digamos, vibraciones de todo tipo externo, sensaciones, pensamientos, hemos de irnos alejando cada vez más de todo esto, hasta que finalmente consigamos mantener nuestro pensamiento en una sola, o sea, nuestra mente en una sola idea. En este sentido es la sensación. La sensación viene de nuestro cuerpo emocional. Y si nosotros queremos trasladar nuestra conciencia al mundo de las causas, quedamos retenidos por la sensación. No sé si me explico. No sé si puedo contentar a vuestra respuesta. El mundo de las emociones es un mundo que está presente en nuestra vida personal. Ya las tenemos aquí. Todos tenemos sensaciones. Todos tenemos pensamientos, todos tenemos atracciones, deseos, pasiones. De eso está lleno en nuestra vida. Si no, ya hubiéramos realizado la conciencia del yo. Nos hubiéramos liberado de todo. Somos aún esclavos de todas esas tendencias. Son tendencias que mantienen esclavizado al ser en el mundo humano. Somos prisioneros de esa trampa. Ahora comprendemos que es una trampa. Y no obstante, antes he dicho que el mundo de Maya es el poder del logos que se manifiesta en la dualidad. Es indispensable tener algo con que espíritu y materia entren en fricción. Porque si no entramos en fricción con la materia y espíritu, no surgirá nunca esa flama. Y la sensación hace parte de lo personal. Y si queremos despertar la espiritualidad, el aspecto espiritual en el hombre, no podemos quedar sujetos en el mundo de las emociones, en el mundo de las sensaciones, en el mundo de los sentidos, en el mundo de la pasión. No podemos quedar atados a esto. Por eso en enseñanza teosófica se habla de vairaya e indiferencia a todo tipo de sentido, atracción hacia objeto, y dice más, sujeto. Y dice más, sujeto. Bueno, no sé si esto puede contestar. Esta es mi idea. Yo no quiero decir que comulguéis con lo que yo pienso, pero sí que uno podría, pues, reflexionar y quedarse con lo más importante. Roberto. a ver, yo siempre para entender las cosas hago, intento hacer síntesis y fábulas. Pero se me oye, ¿no? No. ¿Eh? Ahora sí. Intento hacer una especie de ejemplo mental. No pases el micro porque estás sí. Haciendo así. Y entonces, he llegado a una conclusión así fabulística. Digamos que llegar a lo astral es el. Tenemos dos ríos. Uno va a parar a un lago y ahí se estanca el agua y hay un límite. Y tenemos otro que va hasta el océano. ¿A dónde queremos ir? Creo al océano de la gran sabiduría, de la gran elevación. Y el otro que nos lleva a lo astral, a ese lago, que ahí se bloquea todo. Lo astral, digamos que es distraído, es lo que nos interesa en un momento dado desde el punto físico, porque es el descubrimiento de cosas juguetonas, digamos. No sé si voy bien, pero ese camino nos lleva a ese lago donde se estanca todo y ahí, desde ahí no nos permite la elevación hacia otros estadios, que es lo que realmente busca nuestra alta conciencia, ¿no? No te alargues más, te contesto, sé por dónde vas. Te contesto con una respuesta de Saturnino. Saturnino Torre dice, es normal y es indispensable que cuando hablamos de estas cosas y trabajamos en un sentido constructivo en nuestras propias disciplinas, que llegue un momento en que se nos presente el mundo astral. Porque claro, la conciencia tiene que atravesar ese mundo astral para alcanzar otros estados de conciencia. Pero decía, cuando esto ocurra hay que pasar a galope. Pasar rápidamente, no quedarse atado a oler ningún tipo de flor, porque cualquier flor que tú huelas te retendrá, porque el mundo astral es muy excitante, es muy iluminado, es muy hermoso, y entonces quedarás distraído en el camino. Dice, hay que armarse de valor y atravesar el mundo astral, la totalidad del mundo astral a galope. A lo que decir, para entrar ya en el mental superior. En este sentido, lo que tú dices ocurrirá. Pero hay que estar, pues, vigilantes, que cuando estas cosas puedan ocurrir, de mirar, de ser conscientes, que vamos a ver, que no nos dejemos atrapar en esa trampa, en el cepo de ese mundo hermosísimo que es el mundo astral, cuando se ven con buenos ojos, claro está. Dejarnos enderezar por ese astral y mediunidades y tal, seamos conscientes de que eso te estanca en un lago que no te dejará fluir, mientras que si desde un principio no te dejas distraer por esas mediunidades y vas directamente por el camino adecuado, olvidándote de esa curiosidad de ir hacia ese camino y coger directamente la elevación desde tu conciencia, desde el real conocimiento, vas por el río que te conduce al océano y no te dejes distraer por ahí, porque desde lo terrenal sí que tenemos esas tendencias, ay, qué curioso, y voy ahí, pero ahí te estancarás, ahí te equivocarás de camino. Muy bien. Eso es lo que quería decir. Has entendido muy bien, y esto lo explica la teosofía, por eso digo, hay que leer, estudiar teosofía y ver estos conceptos claros. Todo esto está bien expuesto y bien claro para que todo estudiante pueda entrar en ello. Esto que comentaba José está en la voz del silencio, los tres vestíbulos. ¿Los tres? Vestíbulos. Bueno, exactamente, quiero saber algo acerca de los tres vestíbulos, las tres salas, de la ignorancia, de la instrucción y de la sabiduría. Me gustaría saber, en tu opinión, cómo se pasa de la sala de la instrucción a la sala de la sabiduría. De la sala del aprendizaje a la sala de la sabiduría. Es el proceso que ahora estamos realizando. El proceso de transformación. El proceso de transformación de todas nuestras tendencias hacia el mundo exterior, recogiéndonos hacia el interior, a través de la investigación, otra modalidad, la meditación. Meditación dicen que es la herramienta más eficaz que el oriental tiene para ir hacia el interior, hacia el umbral de la sabiduría. Pero también ellos han reconocido lo que se llama la indagación, indagar sobre de sí mismos. Porque cuando indagamos sobre de nosotros mismos, descubrimos unas realidades que siempre aquí han existido. Y cuando nos damos cuenta y trabajamos en estas disciplinas que nos conducen a liberarnos de todas las atracciones del mundo, de las cosas, de los sujetos, y de los objetos y de los sujetos, entonces nos colocamos en el umbral. Y cuando nos colocamos en el umbral entre el mundo o la sala de probación y la sala de la sabiduría, que estamos en el centro, tendremos que decidir dónde nos vamos, si entramos o nos quedamos. Y en ese momento es cuando hay ciertas pruebas que van a determinar si tú estás lo suficientemente preparada, con un valor que nadie puede quebrantar, ni la tormenta ni el viento más atroz puede doblar tu espalda, y tú vas a pasar realmente, si así actúas, en el umbral de la sabiduría. ¿Y qué ocurre? Que entras en el sendero. Solamente entonces entras en lo que se llama el sendero del discipulado. Mientras estamos en el mundo de pruebas, probándonos constantemente si cometemos o no cometemos, si nos dejamos llevar o somos conscientes, si somos nosotros disciplinados o no lo somos, estamos en el mundo de las pruebas. Y en esas pruebas tenemos que ejercitarnos a nosotros mismos y probarnos a nosotros mismos que somos capaces de poder llevar hacia adelante las disciplinas que nosotros vamos a ejercer en el mundo de las formas. Porque si no somos capaces de disciplinarnos en el mundo de las formas, nunca entraremos en el mundo espiritual, cuyas disciplinas son muy superiores a las que podamos ahora considerar difíciles aquí. Salvador. No, es una pregunta. He dicho en un momento de la charla la frase extraordinaria de la Madame Blavatsky, que dice claramente que es la destructora de lo real, ¿no? Entonces, no sé si en el proceso emotivo la misma mente se puede convertir en lo descubridora de lo real. No sé si sirve esto, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a descubrir lo real? Ella, la propia mente que lo destruye, puede descubrirla. Veamos. La mente tiene dos funciones. Una hacia el exterior o bien hacia el interior. Cuando la mente está actualizada hacia el exterior, destruye lo real, porque al ir hacia el exterior se aleja de la realidad. Entonces se convierte en un reflejo de una realidad. Ese reflejo nunca es la realidad. Por lo tanto, encontrar la mente, a través de la mente, la realidad interior, quiere decir retirar la tendencia de la mente hacia el exterior, darle la vuelta y llevarla hacia el interior. Es difícil, porque la mente es muy rebelde. La mente siempre ha hecho ese trabajo, ir hacia fuera de nosotros. La mente ha mirado a través de nuestros ojos hacia afuera. ¿Quién ha contemplado sus propios ojos? Nadie, porque la mente mira hacia afuera. ¿A través de qué? A través de los ojos. Se enamora de todo cuanto hay afuera. Yo le he dicho en muchísimas ocasiones, desde que nacemos hasta que morimos, estamos luchando para adquirir algo de ahí fuera que otro individuo ha creado. Desde que nacemos hasta que morimos, luchamos para obtener algo que otro ha creado. Pagamos, trabajamos para tener algo que otro creó y que nos gusta y queremos aquello. Pues bien, esta mente está dirigida hacia afuera. Si nuestra mente la dirigimos hacia el interior, volvemos nuevamente a esa frase famosa, la aspiración única, porque queremos solamente la vida espiritual, despertar la conciencia de la realidad en nosotros. No hay otra aspiración. Eso es muy difícil. Pero no es imposible. Otros han llegado. Hay maestros de sabiduría que le han dado un giro completo a su propia mente, la han llevado hacia adentro. ¿Qué es lo que dicen los sabios sobre este terreno? Hay un discípulo que le pregunta a un sabio, pero vea, usted dice que la mente es la destructora de lo real. Porque ellos también, la Vedanta, cualquier otra escuela, el hinduismo, ellos hablan del mismo lenguaje que estamos hablando nosotros. Y dicen, usted dice que la mente es la destructora de lo real. Usted está hablando, nos está dirigiendo la palabra. Esta palabra está dirigida por su mente. Y el sabio, ¿sabéis qué les contesta? Yo no tengo mente. Ahora vosotros diréis, ¿cómo no tiene mente si está hablando? ¿De dónde surgen estas palabras? El sabio dice, estas palabras surgen solas. Mi mente se ha integrado, la mente se ha integrado en mí mismo. Yo no soy la mente. Yo no soy las palabras, yo no soy este cuerpo. Todo esto está integrado en mí mismo. Entonces las palabras aparecen. Y si yo debo de utilizar la mente, utilizaré tu mente o la mente de cualquiera de los que están aquí presentes, porque vosotros la tenéis ahí, pero yo no tengo mente. ¿Qué quiere decir? Que la mente ha surgido de un algo, ¿o no? Y de ese algo ha surgido otra cosa, una mente inferior. De esa mente inferior ha surgido otra cosa, nuestro cuerpo emocional. Y todo ha ido surgiendo cada vez más lejos de la realidad del yo. Y finalmente llegamos a lo más lejos que existe del yo, que es el cuerpo físico. En estos momentos estamos más alejados que nunca de la realidad del yo. Y para encontrar la realidad del yo, tendremos que dirigir la mente hacia el interior. Por eso que la herramienta más eficaz es la mente. Parece una paradoja, pero no lo es. Porque la mente hacia el exterior es alejamiento, la mente hacia el interior es acercamiento. Entonces se puede decir que la señora Blavatsky se olvidó de decir que la misma mente es la descubridora de lo real. La misma mente no, la mente dirigida hacia el interior, siempre. Porque la mente tiene como, ya sabéis que es dual. Y también tiene dos funciones, una hacia el exterior y una hacia el interior. Pero en La voz del silencio, esto lo dice más adelante. Esta frase es para... Especulativa. Especulativa, para hacer tremular a la gente, no sé cómo, para hacer tambalear a la gente. ¿Cómo es posible? Esto te hace un impacto. Y luego, ¿y qué dice además? Dice algo que es muy fuerte. Es una paradoja. Sí, luego te dice que el discípulo... mate la mente. Fijaros, ¿cómo voy a matar mi mente? Pero hay que pensar, hay que saber qué es lo que nos está diciendo. Está diciendo que el discípulo transforme la polaridad de la mente. Lo digo de esta manera para que lo entendamos. Que el discípulo mate la mente, así seco. Claro, esto queda un poquitín muy fuerte. La mente es la destructora de lo real, que el discípulo mate la mente. Se trata de transformar la polaridad de la mente, de ir siempre hacia el interior. Es decir, la mente... es casi, dice, el poder de la mente es casi, casi ilimitado, pero tiene sus límites. Es ilimitado. Bueno, entonces es dentro de la dualidad de la mente, está la mente superior, que es la parte divina o espiritual, y la mente inferior, que es la del exterior. Exactamente. Entonces, lo que tiene que hacer la exterior, estoy teorizando, es integrarse en la superior, y eso sí que es parte de espíritu. Exactamente. Pero cuando se integra la inferior en la superior, la conciencia ya no está en lo personal. La conciencia ya está en lo espiritual. Y desde ahí domina. Ya no, para dominar ya no entra en lo inferior. Porque esta inferior ya no existe. Esta inferior ha sido integrada en la totalidad y su función de conciencia, porque son vehículos de conciencia. La mente es un vehículo de la conciencia. Y como vehículo de la conciencia externa, ha sido aspirada, digámoslo así, ha sido integrada en el mundo de las causas. Y entonces el individuo ya trabaja desde este mundo superior. Este mundo superior, iluminado por Budi, es cuando ya el individuo sale de esa mente y entra en Budi. O sea, la conciencia. Hay todo un desarrollo teosófico de ese proceso de cuando el discípulo sale de su cuerpo causal, sale de la mente, y se es acompañado por su maestro al cuerpo causal, al cuerpo búdico. Y dice, si el discípulo mira hacia atrás, se da cuenta que el cuerpo causal, que ha sido la morada del ego durante toda la evolución humana hasta aquel momento, porque siempre ha estado presente en todas las encarnaciones, ese cuerpo causal ha desaparecido, ya no está. ¿Y por qué? Porque todo cuanto existía almacenado en ese cuerpo causal es integrado en la conciencia que se ha abierto por primera vez en Budi, que es la conciencia del yo ya en Budi. Y a partir de este momento el individuo actúa desde este plano, no vuelve a descender. La conciencia actúa desde los planos arriba. Es como, por ejemplo, yo si estoy debajo de esta mesa no veo lo que hay aquí, pero si estoy aquí veo lo que hay aquí y lo que hay abajo. Tengo el poder de mirar abajo y tengo el poder de ver arriba. Entonces, desde Budi, el individuo actúa ya en pro de la totalidad, porque Budi hace parte ya de una totalidad, porque es el reflejo de Atma. Es muy importante entrar en los conceptos teosóficos elevados donde hace una expresión de estos conocimientos que ayudan a la comprensión de todo el conjunto de la teosofía. Señor, porque si he entendido que usted se habló de dos caminos, uno el teosófico y otro el místico, quería explicar un poquito más en qué se diferencian, en qué se juntan y cuál es la diferencia y cuál es el punto de unión. Vamos a ver, el místico es aquel que mediante la devoción, sin conocimientos, no entra en el conocimiento, sino entra en la contemplación, ¿no? En esa contemplación hacia Nirvana. Puede ser un monje, puede ser cualquier persona que en la soledad eleva esa visión de la divinidad que él tiene y se va desprendiendo de todo lo exterior. Y llega a obtener esa visión de la realidad, esa comunión. El místico, dice, es aquel que llega a establecer esa comunión con Dios. Es decir, llega a establecer esa comunión con el ser que él es. El ocultista, él busca... busca ese conocimiento mediante el estudio y el desarrollo y el control de su propia mente. Esta es la diferencia. La diferencia es que uno es un trabajo activo, el otro es un trabajo contemplativo. Ese trabajo activo, que es el que utiliza la sociedad teosófica, ese trabajo de activar el proceso de transformación de uno mismo para abrazar un estado de quietud en la mente y mediante después la meditación o la indagación a llegar a una quietud total de los pensamientos. Son dos trabajos que mueven el ideal del individuo, que finalmente estos dos se complementan, he dicho antes. El místico se ve en la necesidad de adquirir el conocimiento para poder expresar aquello que él ha visto y ha hablado. El ocultista, que mediante el conocimiento ha adquirido una visión clara, se ve en la necesidad de despertar la devoción, porque la devoción es la gracia de Dios que permite entrar en comunión con todos los demás. Es decir, son dos cosas que se necesitan. El teósofo se va formando en ese terreno mediante el misticismo y mediante el ocultismo. La teosofía lo engloba en este sentido en el conocimiento del aprendizaje, porque la teosofía te da la oportunidad de transformarte en un ocultista. Por eso el tercer objetivo de la sociedad teosófica, por eso es el último y tercer objetivo, dice investigar los misterios jamás contados de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Pero hay otros dos que son anteriores a este, que el primero es formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción, sexo, raza, color, etcétera, etcétera. El segundo, un estudio comparativo de todas las ciencias, filosofías existentes en el mundo. Claro, el segundo es de estudio. Son objetivos que te aclaran el proceso, cómo debemos de trabajar. Pero los estudiantes, que somos pues muy, muy avaros, queremos saber mucho y rápidamente, pues abrazamos el tercer objetivo primordial en un principio, de investigar los misterios jamás escontados de la naturaleza, desarrollar los poderes latentes. ¡Ah, esto es lo mío! Y hay que aprender primero qué es lo fraternal. ¿Es algo externo en el mundo en que vivimos o es algo interno? Hay que diferenciar cuáles son las verdades ocultas en todas las filosofías, religiones, es decir, estudio. comprensión. Y eso lleva, finalmente te lleva a ese tercer objetivo. Si no hay esta preparación de estos dos primeros, el tercero no sirve. Las puertas se cierran. Por eso es importante entrar. Primer objetivo, segundo objetivo, no de una manera escalada. Todo al mismo tiempo se puede ir haciendo. Pero atendiendo presente siempre primero, el segundo y el tercer objetivo como última instancia. Por ejemplo, cuando entramos en la sociedad teosófica, pues dice, bueno, oye, si en la doctrina secreta está todo, pues yo me leo la doctrina secreta. Abrimos la doctrina secreta y no entendemos nada. Yo voy a deciros un secreto, no me he leído nunca la doctrina secreta. La he trabajado mucho, he abierto mucho, la he consultado mucho, pero nunca he tenido la capacidad de leerla. ¿Por qué? Porque hay momentos en que me pierdo. No puedo seguir. No puedo porque estoy perdido. Entonces me sirve para consultar como herramienta de trabajo. Como herramienta de trabajo me sirve. Pero ¿por qué tenemos esa tendencia a ir a lo más difícil si lo más fácil no lo hemos trabajado? Ahora cuando acudo a la doctrina secreta entiendo cosas que antes no entendía. ¿Por qué? Porque de alguna manera he buceado en aspectos que se hacen más accesibles a mi comprensión. Entiendo cosas que antes no entendía. Y eso es lo que nos ocurre a todos los estudiantes que trabajamos seriamente en ese terreno. Si lo hacemos seriamente y nos entregamos con corazón, con alma y corazón, empezamos a entender pequeñas cosas que nos conducen a otras cosas quizás no asequibles por el momento, pero que en algún momento las podemos entender y comprender. No sé por qué he dicho todo esto, pero ¿alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Me podéis explotar? Porque yo, mira, aquí tengo una botella que aún queda un poco de agua. No podrás conducir. Lo pondrás en peligro. Ya conducirás tú. No, no, yo puedo empezar otra vez. Mira, yo como Saturnino Torra, hasta la una de la noche. Yo tengo tiempo hasta mañana por las 8 de la mañana, si queréis. Vosotros no aguantaréis, pero yo sí, ¿eh? Yo hago preguntas cuando no hay nadie que... Tú pregunta y Dios dirá. A ver, de lo que has dicho, ¿no? En aquella frase que al inicio de Rick ha explicado muchas veces, de los maestros de sabiduría, ¿no? Que dicen, venid de vuestro mundo al nuestro. ¿Qué camino es este? Puedes ampliar un poco. Es que es el camino de la mente, eso que hablábamos antes, ¿no? Evitar la propia mente para llegar a su mundo. ¿Dónde está su mundo? ¿Qué dirección? ¿Qué camino es este que te conduce a este estado o este estado que ellos viven y que tú te puedes verdaderamente comunicar con ellos o con los enseñantes? Esta pregunta surgió en relación a que los miembros pues siempre piden a los maestros, es decir, siempre está los miembros en un principio pues van pidiendo cosas a los maestros, mira, los maestros me ayudarán, los maestros pues están detrás y están por nosotros, me ayudarán, etcétera, etcétera. Y esta respuesta vino a una de estas peticiones que el ser humano hace siempre hacia los maestros. Y él dijo, si queréis saber de nosotros, si queréis de nosotros, venid de vuestro mundo. Es decir, venid del mundo humano, del mundo en el que estáis viviendo, venid a nuestro mundo. A nuestro mundo es el mundo de las causas, es el mundo espiritual. Es decir, no pretendáis que vengamos a solucionar vuestros problemas humanos. Para eso existen las religiones con todos sus santos. Es por decirlo de alguna manera, no es que digan esto, pero esto lo pienso. Las religiones tienen sus santos ahí expuestos y la gente pues idealiza a uno de sus santos, el que sea, y entonces le pide y, bueno, y se le concede alguna cosa, ¿no? esto que se le concede, pues es muy relativo, porque uno puede pretender algo y su propio yo superior se lo puede conceder. Bueno, y no ha sido ni la Virgen María, ni Jesús, ni San Juan, ni nadie de nadie. Es, kármicamente hay una cierta respuesta de su interior. Pero eso no tiene nada que ver. Ellos dicen, venid de vuestro mundo al nuestro. No pretendáis que vengamos a solucionar vuestros problemas. Estos problemas que tenéis aquí, sois vosotros que los habéis provocado, sois vosotros que los tenéis que solucionar. No dicen esto, esto lo digo yo, sois vosotros que los tenéis que solucionar. Y mediante esas técnicas que la teosofía nos está ofreciendo, mediante su literatura, que es extensísima, o mediante la literatura de otras escuelas, vamos canalizando todas nuestras energías hacia el interior. ¿Y esto qué es? ¿A dónde nos conduce? Cuando vamos hacia el interior, nos conduce al mundo de los maestros. Esta es la vía. No hay un camino señalado, no hay nada que esté en un lugar determinado y dice, mira, ves, sigue esta dirección y la encontrarás. No. La única dirección que existe la dijo el Saturnino Torra, y lo vuelvo a repetir porque es la única cosa que me impactó. Una sola y única aspiración. Y esto lo tengo siempre muy presente porque yo no lo sé, pero hay frases que uno recibe en su vida que canalizan el proceso de actitud y disciplina que uno tiene que ejercer sobre sí mismo. Y esto es muy importante, una sola y una única aspiración. Y esta don Antonio me dijo, yo no soy yo, sino tú, esta es la única y absoluta realidad. Todas estas cosas te conducen a esa unidad. La unidad, que es la realidad, la unidad de toda vida, solo existe la vida una. No existe una vida para cada uno de nosotros, solamente existe la vida una. Y todo viene de ahí. Yo considero la vida como una línea que no tiene fin. Y en esa línea ponemos nacimiento, muerte, posmorte, nacimiento, muerte, posmorte. Pero la vida siempre está ahí presente. Es esa línea perenne que nunca se termina, que nunca se acaba, que siempre ha estado ahí. Y nosotros ponemos nacimiento, muerte, post-mortem, nacimiento, muerte, post-mortem, y así sucesivamente hasta que nos liberamos de este círculo de nacimientos y muertes, que esto ocurre cuando alcanzamos la conciencia del yo. Cuando eso ocurre, ya no hay nacimientos ni muertes. Puedes tener tu cuerpo físico, pero tú eres consciente de que nunca mueres porque tú eres la vida. Tú eres la realidad una. Eres consciente que estás en un mundo físico, pero eres consciente de lo eterno. Porque tú has despertado la eternidad en ti mismo. A pesar de tener cuerpo físico, tu conciencia se ha integrado. Se mueve desde los planos superiores, aunque esté aquí abajo. ¿Y esto quién lo hace? Los maestros de sabiduría. Quienes ellos han alcanzado la eternidad. No sus cuerpos. La realidad que siempre ha estado en él. Por eso te dicen que tú lo eres todo. Ellos te dicen, cuando te le preguntas, oiga, pero yo cómo puedo llegar a esto, ¿dónde fijo mi mirada? Y dice, observa quién eras antes de nacer, te dicen, y te dejan igual que estabas. Dice, observa quién eras antes de nacer. Bueno, ¿y cómo puedo observar? Pues mira hacia el interior. Eso es lo que te dice el sabio. No puedes encontrar otro camino, porque las respuestas, todas las respuestas están en tu interior. Y en ese proceso de disciplina llega un momento en que encontramos un instructor, que puede ser un compañero, puede ser alguien avanzado en el camino, un discípulo aceptado de maestro, alguien que de alguna manera te encauza por un camino que tú vas descubriendo a través de esta enseñanza, pues algo que hasta aquel momento no había sucedido en ti. Y a esto se le llaman instructores de esta verdad, que este nunca se pronuncia. Eres tú que tienes que darte cuenta que estás ante alguien importante, alguien que te está dando ciertas respuestas. Pero esto tienes que descubrirlo por ti mismo, porque él nunca abrirá la boca para decirte lo que debes de hacer. Es un camino un poquitín difícil para el ser humano. Es un poco difícil para el ser humano. Pero en nosotros duerme el ser divino. Y si el ser divino va despertando, va entrando en el cauce de esa realidad que le llevará a obtener las respuestas que le conducirán pues a esa vida de lo eterno, a la vida eterna en la que se hallan todos aquellos que se han despertado. Bueno, sí, yo estoy diciendo cosas, pero si salen preguntas. ¿Cerramos? Sí. En el tiempo de la conferencia. diferencia con sus padres adoptivos. ¿A qué te refieres a sus padres adoptivos? ¿A estos instructores, a estos maestros? Bueno, vamos a ver. Sí, yo no he puesto este título. Ese título es el título de Juan Viñas que tenía que dar esta conferencia. Pero para no martirizar pues, el programa, digo, pues yo lo utilizaré y hablaré de lo que me dé la gana. Bueno, claro, ya digo, yo utilizaré el mismo porque de todas maneras estoy hablando de la familia espiritual, teosófica, no solamente de aquí, sino la de fuera de aquí, de la humanidad. Digo, yo digo lo que decía Saturnino Torra. Sí, hay este título, pero yo hablaré de lo que me da la gana. Pero en ello también hablo de la familia. Los padres adoptivos existen aquí en el mundo, sí, existen. En el mundo físico sí existen padres adoptivos y madres adoptivas. Pero en el mundo espiritual, existe lo que se llama el discípulo aceptado de maestro y la filiación de ese discípulo aceptado como a hijo de maestro. Pero no hijo adoptivo, ni padre adoptivo. Instructor. Sí. Pues, muy bien. Mi mujer dice corte. A ver, no os volváis, que Pepi tiene que anunciar alguna cosa. Un momentito, por favor. No, simplemente era decir que como habéis visto en el programa, el día antes de marcharnos hay un poco de fiesta, como siempre, que supongo que algunos ya estáis preparando cositas y los que no, pues las preparando. Y pensando en canciones, en poesías, en lo que se os ocurra que pueda ser agradable para pues que lo hagamos todos juntos. Y de momento me lo podéis decir a mí, luego veremos si lo presenta y todo esto, pero de momento irlo preparando y pues que ya sepáis, lo vais diciendo y así vamos haciendo una lista para saber el tiempo y todo eso. A ver, un momento,